Amables oyentes, refiriéndonos al judaísmo, tenemos también descripciones de diversos orígenes. Hay documentos hechos en universidades seculares que también nos interesa mencionar. Por ejemplo, aceptando, como hemos dicho en otras pláticas, que Abraham concibió y desarrolló la idea del monoteísmo, y la creencia en un Dios uno, Padre de todo lo creado, también es cierto que Moisés fue el organizador, no solamente político, sino teológico del judaísmo, porque Moisés recibió de Dios en el monte Sinaí la ley, la Torá, que rige todavía la conducta de los judíos ortodoxos, y desarrolló el ritual y la estructura del sistema sacerdotal. Cuando los judíos o hebreos, como se les llamaba entonces, según esta documentación secular, se asentaron en las tierras que habían conquistado en Palestina o Canaán, esa religión que primero habían practicado como nómadas comenzó a desarrollarse. No solo, como ya hemos dicho, por la contaminación de religiones paganas que tenían las tribus de alrededor, sino también porque desarrollando las enseñanzas mosaicas, elaboraron un complicado culto sacrificial, un sacerdocio organizado, festividades, lugares sagrados y altares, y una vez establecido el país como nación, una vez establecido el reino, entonces Jerusalén se convirtió en el centro religioso del pueblo y el gran templo construido por Salomón fue unánimemente reconocido como su más sagrado santuario en ese momento. Los dioses de los pueblos vecinos, ya lo hemos comentado, eran considerados rivales de Jehová o de Yahvé, pero cada vez que esto ocurría y que la gente cedía a la tentación de imitar los cultos vecinos, algunos de los cuales tenían festividades largamente inmorales, surgían profetas, hombres inspirados por Dios, que exhortaban al pueblo a repudiar tales errores y regresar a la senda recta que había sido proclamada por el Señor y revelada por Jehová de tantas maneras. Luego, tuvieron que pasar momentos históricos muy difíciles, por ejemplo, el cautiverio en Babilonia. Cuando Babilonia conquistó el territorio de Judá, el territorio del pueblo judío, entonces comenzó la dispersión de la raza judía, ese fenómeno llamado diáspora, que comienza aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo. Aunque el templo de Jerusalén fue destruido por la invasión babilónica en el año 586 antes de Cristo. Luego, los judíos que retornaron del cautiverio permitieron que siguiera allí el centro del culto, construyendo un segundo templo, y de esa manera lograron tener un sitio que todo judío devoto pudiera considerar como su patria espiritual. Pero repito, a pesar de eso, la persecución que fue emprendida, no solo en el tiempo de la invasión babilónica, sino también la de los reyes helenizados de Siria, hizo que algunos judíos huyeran y se refugiaran en otras partes. Pero otros se sintieron fortalecidos por la adversidad. Y durante este periodo comprendido entre la vuelta del cautiverio de Babilonia, los que volvieron, los que no se quedaron por allí, y la aurora del tiempo del Nuevo Testamento cuando vino Jesucristo, tomó forma la Biblia judía. Es decir, los escritos ya estaban, pero empezaron a tomar una forma más definitiva, más ordenada, más organizada como elemento del culto. Pero luego el pueblo judío pasó por crisis muy grandes, como por ejemplo la destrucción nueva de su estado y de su templo bajo las órdenes del general Tito Vespasiano, y ocurren muchas cosas más que vamos a ver en pláticas venideras, pero aquí queríamos detenernos en el ministerio de los profetas, porque unos 2 siglos antes de la cautividad de los judíos en Babilonia, el pueblo había sido educado en las más altas ideas de su religión. Por lo menos la mayoría del pueblo había escuchado el mensaje religioso a través de notables predicadores y profetas de Dios. Por ejemplo, el profeta Amós proclamó la necesidad de la sumisión personal y nacional a un Dios justo, sosteniendo que de no hacerlo así, los adoradores de Jehová serían castigados lo mismo que los de los dioses de otras naciones que los hebreos despreciaban. También Oseas agregó el mensaje de Amós sobre la inflexible justicia de Dios. Agregó a eso la declaración novísima entre las religiones del mundo de que Dios ama a los seres humanos. Oseas señaló que Dios ama a la gente. Y mediante una penosa experiencia de su vida matrimonial, Oseas llegó a comprender o a tomar la sublime convicción religiosa de que Dios ama persistentemente y que por lo tanto está pronto a perdonar al pecador arrepentido, aunque no vacila ante el castigo. Es decir, Oseas proclama un mensaje de la misericordia de Dios. Misericordia quiero y no sacrificio, dice Oseas reproduciendo la palabra de Dios. Después aparece otro profeta llamado Isaías, que sigue enfatizando el contenido moral y la aplicación práctica de la fe heredada de Dios. Y entonces toma énfasis en la justicia y la redención del pecador y en el futuro glorioso para Israel, a pesar del castigo inevitable que Dios debe infligir a la corrupción continua que existía en la nación. Otro profeta, Miqueas, rechazó la creencia inicial de los judíos de que Dios protegía sus intereses materiales e insistió en que a causa de su interés moral, Dios castigaría a la nación, aún por medio de otras naciones, en defensa del interés moral de Dios, a causa de la actitud materialista del pueblo judío. Y Miqueas entonces llama a hacer justicia, llamar la misericordia y humillarse delante de Dios. Esta predicación profética va formando una conciencia en el pueblo judío a la que nos referiremos en pláticas venideras, amables oyentes.